Estás escuchando Radio UI. En vivo a través de internet. Enviando su señal desde el plantel Américas de la Universidad Internacional. Ubicado en Avenida Américas 459 en la colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. Radio UI en vivo. El día de hoy estamos con la licenciada Miriam Berber Valenzuela. Es la directora de control escolar dentro de la Universidad Internacional. ¿Me puedes explicar más o menos cuáles son tus funciones? Sí, claro, ¿qué tal? Mira, la función principal de mi cargo es la supervisión en todos los planteles educativos que tiene la Universidad Internacional, así como la gestión administrativa ante los centros universitarios. Es decir, como estamos incorporados en la Universidad de Guadalajara y a la Secretaría de Educación Jalisco, las gestiones se hacen día a día, en cuanto a altas de alumnos, en cuanto a registros, procedimientos, seguimientos, etc. Una también de las áreas importantes de mi cargo no nada más es el control escolar, sino también en mi dirección manejo la coordinación de servicio social y titulación, que remarcando ahorita en servicio social tenemos la convocatoria abierta ya para los que desean iniciar su servicio social. Que el servicio social es un requisito indispensable para todo alumno que esté estudiando en un plan que valida la Universidad de Guadalajara para poder optar el título. ¿En qué consiste este servicio social? El total de horas son 480 horas, aproximadamente en tiempo son 6 meses a 8 meses. El alumno tiene que acudir a cierta dependencia, que la dependencia es asignada por la misma Universidad de Guadalajara. Se hace mediante una solicitud que el alumno tiene que llenar, tiene que acudir a la Dirección General de Control Escolar, que estamos nosotros instalados en el plantel de Chapultepec, ubicado en Chapultepec 521, esquina con vidrio, en el segundo piso. El alumno va, llena la solicitud y entrega la documentación siguiente, que es copia de Cardex actualizada, copia del acta de nacimiento, dos fotografías tamaño infantil, sea blanco y negro o a color, así como constancia de trabajo en caso que el alumno requiera prestar su servicio social los sábados y los domingos. Uh-huh. Es en cuanto a los requisitos indispensables para servicio social. La convocatoria ya está abierta. Este semestre no se va a publicar plazas, en donde el alumno pueda ver o darse cuenta cuáles son las plazas disponibles para que él se presente a realizar su servicio social. Lo que ahora la universidad, por medio de servicio social de la misma Universidad de Guadalajara, va a cambiar la forma de cómo habíamos venido trabajando. Ajá. Es decir, el alumno ya está consciente, ya sabe que la convocatoria está abierta para presentar su servicio social. El día 12 de septiembre se les está invitando a una reunión que va a ser llevada a cabo en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara, que es en el piso menos uno del edificio administrativo. Sí. El alumno tiene la oportunidad de ir en dos horarios, a las 9 de la mañana o a las 12 del día. En ambos horarios se les va a dar la información de lo que es el servicio social. Asimismo, se les va a publicar las plazas. El alumno tiene que anotar tres plazas, inclusive se les va a dar los teléfonos, los titulares, por si ellos requieren información previa a una comisión. Una vez que el alumno ya tenga anotado o que ya sepa a qué dependencia le gustaría presentarse, tiene que entregar la documentación que antes mencioné, y el día 21 de septiembre, en dos horarios, a la 1 de la tarde y a las 7 de la noche, el alumno tiene que acudir al plantel de Chapultepec, a la Dirección de Servicio Social, para que sea asignado. Ahora en este semestre se les va a dar la oportunidad, a los mejores promedios van a tener las mejores plazas. Entonces, estas reuniones que me acabas de mencionar son obligatorias para todos los alumnos de la universidad. Todos los que están incorporados en programas de estudio de la Universidad de Guadalajara. Los que son incorporados a Secretaría de Educación Jalisco no, porque se maneja diferente. Sí, de los semestres, ¿en qué semestre tienen que estar para poder hacer trámites para su servicio social? A partir del sexto semestre, que es cuando ellos ya tienen el 65% de sus créditos cursados. Ok, ¿me puedes repetir la documentación que se necesita llevar? Sí, con gusto. Es copia de Cardex actualizada. Esto quiere decir que la copia del Cardex debe de estar con el último grado cursado. Uh-huh. Acta de nacimiento, copia simple del acta de nacimiento. Dos fotografías tamaño infantil, sea blanco y negro o a color, como gusten. Y la constancia de trabajo, siempre y cuando ellos requieran presentar su servicio social los sábados y los domingos. Porque el servicio social tiene dos opciones, o lo presentas entre semana o sábados y domingos. Pero para poder justificar que tú necesitas tu servicio social los fines de semana, necesitas adquirir o comprobar con una trabajando. Constancia, así es. ¿Las reuniones me las puedes repetir también, por favor? Sí, claro que sí. Es el 12 de septiembre, la primera, que es la reunión informativa. Ajá. Es en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara, ubicado en el edificio administrativo de la UDG, en el piso menos uno, en dos horarios, a las 9 de la mañana y a las 12 del día. Y para ser comisionados es el día 21 de septiembre, en dos horarios, a la 1 de la tarde y a las 7 de la noche. ¿También ahí mismo? No, la que es el 21 de septiembre es en el plantel de Chapultepec, ubicado en Chapultepec, esquina con Vidrio. Muy bien. ¿Y para los que ya están a punto de titularse, hay algunos avisos o tienen que hacer algunos trámites en especial? Bueno, más bien los que ya egresaron y que no han visto las modalidades de titulación, los invitamos a que nos llamen, a que acudan a la Dirección de Control Escolar. Tenemos toda la información, asimismo les podemos detallar cada modalidad, porque cada una es muy diferente y siempre surgen dudas entre los mismos alumnos. Entonces, ahorita por lo pronto puedo decir que estamos por abrir el curso de la modalidad de exámenes teórico global. Vamos a abrir un curso para los egresados de psicología. El curso es llevado a cabo los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde durante 3 meses. Se les capacita en referencia a módulos o a materias que ellos están dentro de su plan de estudios. Que ya cursaron. Exactamente, que ya cursaron. De acuerdo a esa estructura que se hace del curso, es la aplicación de su examen. O sacamos de ahí los reactivos para que se les aplique su examen profesional. O sea que es como volver a ver lo que ya vieron en su carrera para recordar y hacer su examen, algo así. Es más específico o más concentrado. Porque una materia que tú ves en tu licenciatura en un semestre, la ves en dos sábados. Ajá. Entonces solamente eso es más práctico, porque la teoría tú ya la tienes. Sí. Es más práctico. Ok. ¿Tienes algún teléfono, correo electrónico, dirección donde se pueda contactar para si queda alguna duda? Sí, con gusto. Mira, el domicilio donde estamos ubicados es Chapultepec, número 521, esquina con Vidrio, en la Colonia Americana. Los teléfonos son 3825-0222 y 3825-2184. El correo electrónico lo pongo a su disposición. Es Miriam, con M al final, guión bajo Berber, con B labial las dos, @hotmail.com. Ok, ¿quieres agregarnos algo sobre esto que acabamos de ver? Bueno, simplemente en servicio social no lo dejen todo hasta el último, chicos. Están en tiempo, porque siempre andan con los problemas, egresan, se presenta la oportunidad de tener un buen cargo, sí, o un buen puesto, o no sé, se presentan pocas oportunidades y lamentablemente por la falta de tu título, eres rechazado. Entonces, un documento indispensable, un trámite indispensable para poder optar el título antes de iniciar el proceso de titulación es el servicio social. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti, al contrario. Es todo por hoy. Y pues soy Mariana Arellano y quedo a sus órdenes. Gracias. Radio UBI. En vivo a través de internet. Universidad Internacional.